¿Con quién? Con este amigo. Bueno, entre amigos se discute. ¿Con Carlos Fernández? No. Sí. No sé. No sé. ¿Está la varoní? ¿Vos que sos amigo? ¿Cuántos sos amigo de José Luis? Muchos años. Además, lo conozco desde el inicio del proceso democrático, digamos, pero... Esa risa, algo te acordás. No, digamos... Pero es flaco, Carlito. Trabajó junto conmigo, trabajamos juntos, aquí una etapa muy linda de... de la provincia, después bueno vino para despuntar el vicio como concejal, digamos, seguimos siendo amigos, digamos, así que para mí es un gusto, y además sé que es uno de los hombres que ha trabajado mucho en muchos temas que tiene considerando, donde se ha destacado y que dice que ha sido concejal mucho tiempo, digamos, se ha destacado como concejal, un muy buen concejal. Recién fue a la radio a charlar con las chicas y no apareció con las manos vacías, apareció con factura. Bien, habla bien de él. Bueno, en esta época, digamos, hay que tener cuidado con los demagogos. Eso forma parte de la demagogia, digamos. La varoní, contéstele que lo está escuchando, la varoní. Bueno, yo, buen día, Cherro, buen día, Carlos. Yo a Carlos lo conozco desde que Carlos era flaco. Y era más bajo de lo que es ahora. No. Así que mirá si lo conozco. Yo recuerdo que... ingresé a la facultad y me encontré con Carlito Fernández. Mirá, y ya andaba dando vueltas en el centro de estudiantes y la verdad después lo vi en el Consejo Deliberante en el Gobierno de Américo y muy de a poquito fuimos trazando un camino paralelo hasta que el destino con el gobierno de Lunghi nos unió. Hemos discutido muchísimo con Carlos. Seguimos haciéndolo porque uno es gallego y el otro es vasco. Claro, una dupla. Pero es un incansable trabajador de la política. Es un enorme caminador. Un enorme militante. Y he visto defender a Carlos Fernández con minoría en la Cámara de Senadores. Defender el radicalismo, dar vuelta a posiciones en la absoluta minoría, y la verdad es un placer haber podido trabajar con él, porque además en esto tengo que ser muy sincero, más allá de que discuto todos los días, ha sido un hombre muy generoso con sus enseñanzas. Mira, extremadamente generoso con sus enseñanzas. ¿Quién es más grande de los dos? Obviamente es un amigo. ¿Quién es más viejo de los dos? Carlito, por supuesto. Pero eso de la varoní es un vasco medio afrancesado. Yo soy Fernández Mañaricúa, así que habla mucho de economía, ¿no? De José Luis, me da la sensación que es algo que le apasiona. Sí. No solamente le gusta, lee mucho, ha estudiado, me ayudó mucho en ese sentido, porque esto de que él aprende de mí en realidad es un aprendizaje mutuo. Cuando uno comparte militancia, trabajo y demás, uno aprende de forma permanente uno del otro. ¿Y vos, Carlos, de quién aprendiste? ¿Qué político viejo te dejó viejo. Algo? Ah, viejo. Bueno, yo, digamos, el que más admiré fue Juan Carlos Pugliese, padre. Pues relación con los hijos, que son como hermanos míos, pero a quien admiraba y realmente me marcó a fuego, puede decirse, en esa época en que uno empieza la militancia juvenil y demás, fue Juan Carlos Pugliese. Alfonsín fue otro, obviamente, tuve el honor de compartir dos o tres veces la tribuna con él, tener oportunidad de conversar en reiteradas oportunidades. Fueron todos los dirigentes de aquella época, del inicio de la democracia. Yo era un militante de la juventud, obviamente me marcaron a fuego, ¿no? Recién las chicas Paola, Celeste y Mariano le preguntaban a José Luis Lavaronet qué opinión tenía del debate ayer presidencial. ¿Cuál es la tuya? Mira, es una cosa que yo esperaba que sucediera tal cual sucedió. Había claramente cada uno de los candidatos hablaba para un determinado público. ese debate siempre es estructurado, por lo tanto no hay demasiadas sorpresas. Sí, se puede decir que algo me llamó la atención, que lo vi muy agresivo a Alberto Fernández, y lo digo no en el término de que me moleste algún planteo tal cual fue dicho, sino en el sentido de que en teoría era quien más cómodo debería estar y jugar con la pelota bajo el pie, digamos, era quien venía de ganar la PASO, entonces pone una diferencia importante, por lo tanto no parecía necesario adoptar ese tipo de actitud que adoptó. Salvo también por una explicación bastante racional, es que su propia necesidad de sobreactuar determinadas cuestiones, porque llega la candidatura de alguna manera plantado así por la candidata a vicepresidenta, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, quien es el líder del espacio que él de alguna manera aspira a representar como presidente. Por lo tanto hay como una sobreactuación allí dirigida a su propio público. Después me pareció que era casi clavado que cada uno de los que estaba allí iba a decir lo que dijo. ¿Estos debates sirven para ganar votos o sirve para que la gente cada vez crea más de muchos políticos? No, a ver, digo, me parece que si alguien plantea de que a partir de un debate va a definirse cómo va a ser el voto, hablaría muy mal de los ciudadanos, que a partir de mirar una definición en dos minutos sobre temas un poquito complejos, como puede ser las relaciones internacionales del país, cada un minuto y medio, la educación, dos minutos que digo cuatro cosas, vos definís tu voto, la verdad que habla muy mal de vos como ciudadano. Me parece que desde el punto de vista democrático es adecuado que existan este tipo de debates, porque de alguna manera muestran a todos, o tienen toda la posibilidad de escuchar algunas de las definiciones de los candidatos. Pero me parece que el voto se forma en un proceso más complejo y que tiene que ver con otras cuestiones, además de lo que se puede decir así. Tiene que ver con cuestiones de emoción, de sensaciones, de relación. Somos seres humanos, por lo tanto no votamos exclusivamente con la racionalidad, sino también con el corazón. En 7 días hay debate en Tandil. ¿Crees que puede ser parecido o no? Sí, va a ser parecido a esto. Por lo menos todos los debates que yo vi desde el 83 para acá son exactamente iguales. ¿Eso no sirva? No es que no sirva, digamos. Me parece que sirve en la medida que corresponde, digamos. Lo que pasa es que hay que darle la importancia relativa que tienen, digamos. Si vos crees que en el debate es el 100% de la campaña electoral, bueno, te equivocás. Ahora, el equivocado no es el debate, el equivocado sos vos, que le asignás una importancia superlativa o excesiva respecto a lo que realmente importa. ¿Estuviste en Olavarría el sábado con la marcha de Si Se Puede, no? No. Seguramente voy a estar el 23 en Mar del Plata, pero tenía otro tipo de actividades y bueno, nosotros nos repartimos un poco distintos lugares, ¿no? La última, justo también las chicas recién le preguntaban a Baroni cómo está viviendo la campaña del intendente Lungui. Bueno, vos estás caminando, lo has acompañado, ¿cómo lo ves? Lo he acompañado los últimos 2 fines de semana, estuve con él, lo veo como siempre, digamos, muy cercano a la gente. Es un hombre que siempre ha tenido un nivel de cercanía con el ciudadano, con el vecino muy fuerte. Ha sido su impronta, su característica, a pesar de haber sido electo intendente durante mucho tiempo y tener un nivel de popularidad y reconocimiento muy fuerte, nunca dejó de hacer lo que yo lo he visto hacer en los últimos días, que es caminar, dar la mano, tomar un mate, charlar con el vecino. Bueno, en ese sentido lo veo muy parecido a lo que a mí me tocó vivir cuando lo acompañé en la gestión de gobierno y cada vez que lo acompañaba en una campaña electoral. ¿Y por qué no se pudo hacer en agosto, teniendo en cuenta que hay una interna también? Porque, bueno, cuando hay un proceso como el que había previo, bueno, todavía no sos el candidato definitivo, por lo tanto, digamos, los roles son distintos. Hay que comprender eso, porque si no, no comprendemos la esencia. Esto es lo mismo. Vos no te olvides que las PASO vinieron a reemplazar lo que eran las internas partidarias. Si vos eras candidato, después de pasar una interna partidaria. primero te dirigías a un público determinado y después te dirigías al conjunto de la población. Bueno, ahora Miguel es el candidato legitimado por el paso previo y a partir de allí salió a buscar el electorado general. Gracias, Carlos. No,